Sí, güey, tío. Soy del 15 de noviembre. ¿El 15 de qué? De noviembre. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, ¿no? ¿Qué puedo ir haciendo? ¿El agua ya está? Las aguas, las bases y con ok. O los platos, primero los platos, ¿no? Okay. Ajá. No te he visto. ¿Ah? Entonces cuando estaba en el barrio. Sí, me peló la mano. Pero cuando pasaste lo que yo estaba haciendo. ¿Para adentro cuántas charolas son? ¿Ocho? De esas, ocho. ¿Ocho? ¿Ya tienes? Sí, ahora hago las de afuera. Las bolsitas. Ajá. A ver, mira, pero es que para adentro, estos no son. Adentro es puro de este. Ah. Esos son para afuera. Okay. Busca ya puras de estas. Ah, ok. Este y el café vasito son de adentro. Ajá. Digo, de afuera. Ajá. ¿Tienes más? ¿Sí? ¿O qué es lo que vas a hacer, Mario? Ah, ok. Pero ahorita está... ¿Ya? ¿Estoy viviendo? Thank you. 50 bolsas? Son 50 veces que deben de cortar. Ajá, ok. Igual que en el agua, ¿no? Igual, pues sí. Bolsas negras. No, no habían pedido. ¿Cuántas llevas, hijo? 21. ¿21 son de los platos? Sí. 22. Ahí voy. Aquí está, hijo. Las cosas ya, okay, están pintadas. Ya las voy a poner entonces. Ahora ¿esto los puedo mover para allá o no? Las papayas van a ser para mañana. Dejo de ese lugar aquí. Ok, esto es para acá. Déjame ver. Porque también dijo la madre que sacáramos los chayotes. Los chayotes en bolsa. Y los chiles. Dos cajas de yaya, ¿sí? Ajá. ¿Este dos? ¿En dónde? ¿Chayotes hay? De esas cajas solas, para ir con las puras cajas. Las puras cajas. Las puras cajas. Ahí está. Sí, con la pasta. Ok. Ajá. A ver, muchachos. Aquí hay una. Están rotas y echan el que nos preocupa que entre, si no nos apuntan. No, de esas no, Thank you. Divierte, ¿verdad? Lavar los platos. Te divierte lavar los platos. Ah, ah, okay. Sí. ¿Voy embolsando? Sí, ¿ves? Ajá. Sí. Gracias. Ya están todos. Bueno, en cuanto a ponerles bolsa, ya. ¿Ya están todos? Sí, ya les puse bolsa a todos. Son 42. ¿Ahora le pegué? No, nomás está mojadillo. Así, para que se pueda despegar ahí. Gracias. ¿Dos charolas grandes para acá? Ok. Ah, sí, para el agua, ¿verdad? Ahí pues ya iba a tirar. Ah, no, no, no, no. Aquí apenas voy para el baño. No, no, sí está bien. Está bien. Sí, cuidado que le pase la charola, le pase un germen. ¿Cinco de qué? Sí. ¿Y eso qué hago con el tiro? Ah, entonces. ¿Los meto al refri? ¿Los lavo? Sí. Acá voy poniendo algo. Ah, van a ser mandarines. Ahorita se me estás un poco, pero ¿sabes a qué? Que falta dile que tiene, la tiene, que tiene para ir a una cuenta que está afuera, ¿lo ves? Ok. ¿Tú traes yo? Déjame preguntarla. Hermana, ¿vamos a dar mandarinas y plátanos? ¿O nomás una cosa y otra? Pues hasta donde llegue, hasta donde alcance. La mandarina acusa para adentro y para afuera. ¿Y para adentro y para afuera? Pues ya está, entonces aguanta los plátanos a la mañana. Sí, sí se aguanta. Ajá. ¿Y voy a dar pan, hermana? ¿Vamos a la pan? ¿Sí? Sí, pero estaba separado ya el de aquella casa, el de aquella casa, la otra. Ese tiene que salir primero. Okay. ¿Lo van a sacar? Pues. ¿Me traes un cuchillo, hijo? ¿Y una cebolla? Sí. Bien, gracias a Dios. Ese cuchillo blanco, ¿verdad? Cuchillo que costó uno de sal. Si me traes uno blanco. ¿Sí? Yo te traigo de eso. Ajá. No, también. Aurelio, ¿cuántos hay adentro? ¿Cuántos hay registrados, hermano? 44. ¿Quieres agua? Pero, hey, pero más rápido. ¿Agua? No hay uno ahí en la ventana. ¿En la ventana? Es que eso es para la hora de la cena, compa. ¿Sí? ¿Pueden agarrar agua ahorita? De aquí no. ¿Qué? Ahorita ya agarró uno. ¿Natural? No. ¿Natural? Sí. Natural. Sí, no. Ahorita ya está servida para todos aquí adentro, hijo. Ya casi todos les dan más. ¿Vamos a ver los platos? Piruetas, ¿sí? Hay estas piruetas. Thank you. esta ya me la puedo llevar, ¿verdad? ahorita hizo aquí abajo. Thank you. tortilla, sí. Tú aplicas para casi toda la edad. Lo que pasa es que me hicieron el paro. Tuve que cambiar mi nombre. Por mi nombre no me iban a aceptar. Ya todo, ¿verdad? Sí, que te hayan ayudado de esa manera. Había ido como 5 veces antes, siempre me decían que no. Había ido como 5 veces antes, me decían que no por la nada. Hasta esta vez. Es una cara. Y aquel también. Y aquel también. Y aquel también. Thank you. ¿Cómo te sentiste con las botas, Marco? ¿Sí? ¿Sí te sirven? Un poquito mejor. ¿Tomas entonces ya cuál? ¿De las cuatro? Mañana y no tenemos, ¿eh? Mañana. ¿Las tortillas ya me las puedo llevar? Estas son para afuera, chico. A ver, ya pasen los últimos. ¿Otro otro? Sí. Ok. Y estos vale. También se van a ir. Ah, ok. Pero voy a calentar. Ajá. Las tortas. Dice la madre que viene hoy a semana. ¿Para los de afuera? Ajá. Ya acomodamos. Las tortas. Allá en tu tierra le dicen tortas. Sí. Ah, perdón. Allá en... De aquí son los tierras que les tocan. Aquí es el único lugar del país donde le dicen el lonche. ¿Tabo? Hola. No, es que a veces las ponen allá también. Cuchillos. Ah, okay. ¿A las tortas ya están? ¿Ya me las llevo? Una revista, hijo. Ok. ¿Ya están calientes, madre? ¿Están calientes? Sí. ¿Y están buenas? Sí. Ah, no sé. ¿Pero? Sí. ¿Pero una? Sí. ¿No son cortas? ¿O se ven? ¿No están buenas? ¿Están buenas? ¿Qué es una? Borra la vieja porque la madre no permite. No, pues yo voy a llevar una mañana. No puedo dejar en el micro porque se lo mantengan. Voy a dejar la pico. Sí, tiene un jueguito. ¿Está la blanca? Este, lo que yo tenía aquí, ya me lo separaron, ¿cómo está por acá? Ah, ya lo voy. Ay, Jesús. Aquí están, ¿no? Tenía allí cebollas y col que me voy a llevar porque voy a ir a cocinar ahorita en mi casa. ¿Ya tienen esta la de la bendición? No. ¿Ya está la de la bendición? Del pan. Voy a ver quién falta. Sí. Ajá, sí. Falta tu Adán, falta también el serio, falta el otro hermano de los hijos de 3 de 2. ¿quién más falta de registrarse? Porque yo solamente registré, ahorita les digo cuántas personas. Pero hay que registrarse. Y el otro más mayorcito no tengo nada. ¿Me también? ¿Eh? Tampoco está registrada. Ahorita te apunto. ¿Sí? ¿Están cerrados? ¿Qué tienen que tener? ¿Qué tienen que esos tenis los compraste nuevos, ¿Cómo cuánto cuestan nuevos? 380, no son tan caros, ya se quedan más caros, porque son muy cómodos. Me costaron 30 bolas unas Skechers también, pero eran anunciados. Me salieron baratos. Es que está comodísimo. La suela comodísima. ¿Ah, sí? Antes te costaron menos. Yo tenía un sketch de su madre, ¿verdad? Era. ¿Por los pobres del mundo entero? Gracias. ahorita ya cuando iba a salir, Gustavo no les puso agua, fue el que lo sirvió. Un 48, sí. Thank you. ¿Sirvo más? Amigo, aquí la de Manuel está enseñando. ¿Qué quiere? Parece que trae la medicina. Thank you. ¿Eh? ¿Se ve más? Sí. ¿El que encendió el radio en la mañana? ¿A ver? No, digo, el que encendió el radio. Yo no supe quién fue. Javi? No dije a Javi, nomás dije el que encendió el radio. ¿Ayer o Javi? No. ¿Cómo? No, en la mañana alguien encendió el radio. Más o menos fuerte. Nos despertó a todos. ¿Quién lo ve? Gracias. fíjate que cuando lo vi, pensé que eran unas barritas, de esas de fresa. No, pero no, así casi no me gusta. Es que yo allá afuera, cuando estoy afuera, cuando yo estoy rentando y estoy comprando mi comida, soy vegetariano. Pues en realidad no como mucho carne aquí. Estaba bien enchiloso, ¿no estás teniendo? ¿Ese va a tu baño? ¿Eh? ¿Me voy a tu baño? ¿Quién? Ay. Ya que no está bien ardida, güey. Ya, pues el vato como que... No, no es que nomás. Vamos, no llegaron menos, nomás llegaron más espaciados. ¿Cuántos panes, hermano? Todos somos servidores. No, sí. No, sí. No me estoy quejando, nomás estoy diciendo cómo está la cosa. Ah, no, sí. Es bonito el servicio. Sí, yo lo sé. Sí, lo sabré yo. Ahora que todavía no, ¿Cómo? ¿Todavía no? ¿No sabes a qué me dedico? Todavía hay. Y hoy tenemos unas tortas para la mamá. Esa a lo mejor las que venga la mañana se las voy a ver. Eso hay que ponerlas en la mañana porque la gente se la quiere. No, también es pan blanco. Oh, tan buenas, güey. ¿Viste que vengas? Vamos a andar. Sí, compa. Un momentito nomás, compa. Ya no hay, compa. ¿Ya no hay? No, ya no hay nada. Ah, ya no hay. Ya no quedó nada, nada. Las matainas también se van a dar, ¿verdad? Las matainas también. Las matainas también se van a dar. Sí, por eso. Ah, por acá está un rollo. ¿Este el grande? Dos, dos, una. ¿Más o menos? ¿Puedes con las mandarinas para darles una y una? Ajá, ajá. Es una y una. Pero se está progresando la casa, ¿eh? Dale una mandarina, ¿eh? A ver. A los lomos. Qué loco. ¿Sí? Dale una mandarina. De nada. Gracias. Sí, por favor. Gracias. Por mi apada. ¿Eh? Adelante, amigo. Gracias. Gracias. Con mi apada. ¿Eh? Con mi apada. Ah, ¿pa no quieres? No, no, no, no. Ah, ok, está bien. Oye, pues, yo pensé que era broma, ¿no? Y aquí está la gran. No, mandaré. Vamos siempre de cinta para estar allá. También para ti. Ahorita voy para el señor. ¿Para el señor? ¿Para el señor? Al... ¿Me vas a dar tu paso? ¿Para qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Les acabo de decir? Sí, pero... No, les acabo de decir, yo no voy a apartar. Yo no voy a apartar, les acabo de decir. Porque siempre es un problema, ¿eh? El apartadero. ¿Otro? Si no están por... No, es una mandarina. Tal vez una mandarina. Es que está muy chiquita. No, no quiso. No, si te presento, pero no quiso. Señor, ¿no quiere mandarina? ¿Mandarina? Tú, pues. Ah, ok. Dale la mandarina. ¿Quiere mandarina? ¿Usted quiere mandarina? ¿Van y mandarina quiere? No. Ambos se dan, ¿eh? Y sí, porque luego se acaba y acabé de decir un recado. ¿Me regalo una mandarina, por favor? Sí, sí, compa, para eso son. ¿Lo quieres más? No, mandarina no más. ¿Mandarina? No, es que no quiero. Ay, pero mandarina. Ay, churro. Ay, churro. ¿Quieres mandarina? No, no es que me quede. Es que me quede. No me va a quedar. No es que me quede. Que me haga la vista larga, eso que pensé. Gracias. Gracias. Ya me quedé. Este pan está bien bueno, ¿eh? Ya lo probaba antes. Los churros de estos hace mucho que no los probaba. Es como un año. Esto es un tipo, ¿eh? Quedaban de los más buenos. No me reconozco, no me aguanto. No me lo gracias. Porque se me sube. ¿Ya lo hablas con mandarinas? No. Este que me lava, ni cobra aquí. Viene muy serio este muchacho ahora. Jesús. Siempre es bien practicador de vivir en el cielo. ¡Ah, Chuy! ¡Chuy! ¡Jesús! ¿O sí? ¿Por aquí? Ah. ¿Vale? ¿O sí? ¿Cuándo mañana? ¿O el lunes? Para más algún poco el lunes, porque no sé si mañana va a venir. Ok. ¿Sí? ¿Sí? No, fíjate que no más. ¿Puedo comer qué? No. No, no, no. Una Arby's, un tipo muy bueno. ¿Qué no tienes Arby's? ¿Otro Arby's? ¿Tiene un Arby's ya? ¿Sí? ¿Va a ayudarte tú? Sí. ¿Y el tal? ¿Verdad? Ni quiera ponerse guapo. Oye, ¿no le dijiste al americano? El americano como que se agüitó porque oyó que le dijiste a él y a él no le dijiste. El americano no le dijiste. ¿De qué? De las 50. Es que oyó y se fue como agüitado. A ver, que no le gusta eso. Ah, no, ah, bueno. Ah, bueno. Era mensical. Ah, bueno. Ah, qué bueno. No, preocúpate, no, pasillos. No, yo ahorita no voy a uno de los nuevos, ¿eh? Uno de los nuevos. Te preguntaba, uno de los nuevos. Ya está bien, sí. Carito, ¿qué tiene ganas de cargar una mesa? ¿Tú? Gracias. Una cosa les quiero comentar, ayer por ahí algo importante. A lo que van a hacer el acero, como la barra, perdón, las ollas, si lavan las ollas, tienen que volver a integrar con la cocina. No quiero que ya terminé de lavar las ollas, ya me voy a ir a dormir y ya. Terminan las ollas, no quería que ya no se cocina. Terminar, me va a pasar 3 o 4 días porque no había dormido hasta las 12. Y eso no tiene nada que ver con lo que estamos buscando, ni independiente.